en Costa Rica. Expertos y ambientalistas opinan que Costa Rica no debe de asistir a un arbitraje internacional con la empresa minera Industrias Infinito. Consideran que este proceso no aplica en este caso. Además, desconfían de la capacidad de las autoridades costarricenses para defender el verdadero interés público. Los detalles de esta información con la periodista Noelia Alfaro. El gobierno costarricense accedió a llevar a cabo un proceso de arbitraje con la empresa minera canadiense Industrias Infinito en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. No obstante, en la sociedad civil hay oposición al respecto. La compañía canadiense pretende que en el centro de arbitraje se modifique la prohibición que el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica impuso al proyecto minero en el norte del país. En 2010, esa instancia determinó que la empresa llevó a cabo un proceso ilegal con el apoyo de funcionarios de gobierno. Varios de ellos incluso tienen en este momento procesos judiciales abiertos por esta causa. Estas situaciones hacen que expertos y activistas ambientales como Nicolás Boiling, de la Universidad de Costa Rica, consideren que el arbitraje en el CIADI no aplica en el caso de Industrias Infinito y su proyecto minero en Crucitas. Entonces, el tema es que el CIADI se previó cuando un inversionista opera en un país y de pronto ve que su operación es frenada por una anulación de una concesión, una nacionalización de sus bienes y activos. Eso no aplica, esa figura no aplica de ninguna manera en el caso de Crucitas. En el caso de Crucitas hay una declaratoria por parte de un tribunal diciendo que el proyecto en sí es ilegal. Entonces, no, el CIADI no me parece que sea la instancia, porque esa instancia nunca se previó para intentar obtener fuera del país algo que ha sido declarado total y absolutamente ilegal por los tribunales de justicia de ese país. Y es que Costa Rica participaría en un proceso de índole comercial, aunque lo que está en juego tiene que ver con la legislación ambiental vigente. Y fue bajo esa normativa que un tribunal ya dictó veredicto sobre el caso. Boiling añadió un motivo más por el cual considera que estaríamos en desventaja en un proceso de este tipo. Y es que la historia de este caso parece demostrar que las autoridades costarricenses se identifican más con la causa de la empresa que con los intereses de la sociedad civil. La lógica del CIADI es un inversionista extranjero contra un Estado, pidiendo que le compensen por, digamos, sus pérdidas en su flujo de caja en la operación que está llevando a cabo y que se frenó por esa decisión del gobierno. ¿Cuál es el problema en Crucitas? Que si no fuera por la sociedad civil, el Estado y la empresa hubiesen sacado todo el oro que hay en Crucitas desde hace mucho tiempo. Y lamentablemente, en el CIADI no está previsto de ninguna manera que en el procedimiento haya la voz de la sociedad civil. Es un procedimiento cerrado únicamente al Estado y a la empresa. Como hemos visto que el Estado costarricense, en el caso preciso de Crucitas, ha acompañado a la empresa en todo y cada uno de sus, digamos, pretensiones, incluso apelando la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo por parte de la Procuraduría General de la República, digamos, podemos tener temores de que el Estado no sepa defenderse y no sepa defender el interés público en el CIADI. Ha demostrado el Estado costarricense, en el caso de Crucitas, que no sabe defender el interés público. Movimientos ambientalistas y organizaciones que se oponen a la minería a cielo abierto esperan que el gobierno les comparta información sobre el caso y les incluya en el debate. En este momento, el Estado mantiene a estos movimientos al margen, de modo que aunque quieran, no pueden realizar ningún aporte con base en su experiencia en este ámbito. Así lo confirmó el presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica, Mauricio Álvarez. Bueno, lo primero que se debía hacer es abrir canales de diálogos con nosotros, ¿verdad? Y con muchos otros sectores de la sociedad, la parte académica, la parte económica, etcétera, y evaluar más participativamente los diferentes escenarios, porque tampoco es que nosotros tenemos una posición radical en uno u otro sentido. Sin embargo, de ahí, si pudiéramos abrir un mínimo diálogo, se podría, digamos, tener más claro los escenarios y lo que está pensando el gobierno. Y lo segundo es darle la información oficial, a dárnosla a nosotros y a todos estos otros sectores para analizar cuál es el fondo de la demanda, cuál es el sustento y cómo nosotros podríamos, digamos, de alguna forma participar. Mientras tanto, las posiciones en el gobierno son encontradas. Mientras la mandataria Laura Chinchilla ha dicho que el caso ya se resolvió, varios de sus ministros y exministros involucrados en el caso insisten en que el arbitraje es necesario e inevitable. Industrias Infinito se encuentra en un punto de inflexión. Su vocera, Yoquebec Soto, ha expresado que el Estado costarricense tiene dos opciones: asistir al CIADI o permitir a Industrias Infinito reanudar sus actividades de extracción de oro a cielo abierto.